Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos y queridas. Bienvenidos al capítulo número 361 de Proyecto Terror. Muy buenas noches, querido Duque Negro. Muy buenas noches, querida bruja. Bien, después del parón de estas dos últimas semanas que hemos tenido, una por temas personales, otra porque nos pilló en plena procesión de Semana Santa, era Jueves Santo y claro, estábamos fustigándonos. Y no podíamos estar aquí trabajando, teníamos que estar de procesión. No se puede hacer todo a la vez, Patricia. Claro, no se puede ser santa y o intentar serlo y bajarte ahí del palio y ponerte a trabajar, no. Bueno, que nos enrollamos, que ya estamos aquí, encantados y además con muchas ganas, porque después de ese periodo, de esas dos semanas, pues ya nos apetecía muchísimo. ¿Y qué tenemos para hoy en nuestro programa? Pues algo... Bueno, los contenidos son súper interesantes, a mi modo de ver, y esperamos que así sea para todos vosotros. En unos minutos vamos a charlar con Mariano Fernández Urresti, quien nos va a presentar su nueva novela, Las Violetas del Círculo Sherlock. Un título súper sugerente, él nos contará hasta donde pueda de qué va su nueva obra, que bueno, ha aparecido recientemente, publicada yo creo que a finales de febrero. Ya está en las librerías desde esa fecha. Y es que, de hecho, hoy en el programa va a haber un enfrentamiento pues bastante así, potente, tenebroso. Jack the Ripper, Jack el Destripador y Sherlock Holmes. Dos figuras ahí interesantes. Y de ello va a hablarnos Mariano Fernández Urresti. Y no va a terminar ahí la cosa porque al final del programa vamos a escuchar una especie como de... no sé cómo decirlo. Sí, como... bueno, un capítulo especial que dedicamos hace ya algún tiempo con nuestro amigo Lorenzo Arabia, que por aquel entonces estaba aquí en la cripta haciendo el programa con nosotros. Y lo dedicamos a... precisamente a Jack el Destripador y a las distintas versiones cinematográficas que se realizaron sobre este personaje y sobre sus andanzas y aventuras varias. Bien, primera parte, Sherlock, Mariano Fernández Urresti. Al final del programa también terminaremos con Jack el Destripador y el cine, en el cine mejor dicho, pero en medio también está el Duque Negro, que nos trae música, pero de la buena, buena, buena, porque además estamos de celebración. Estamos de 40 aniversario. Pues sí, nos vamos a adelantar un poquito al 40 aniversario porque es el día 5 de junio. Esta fecha es, bueno, como dice Patricia, la creación de Ziggy Stardust. Bueno. Creado por la gran David Bowie. Que bueno, nunca se sabe si David Bowie creó a Ziggy Stardust o si Ziggy Stardust creó a David Bowie. Lo vamos a intentar descubrir. Eso se dice por ahí, es una leyenda urbana. Claro, yo creo que Ziggy Stardust... de las que tanto nos gustan. Nos hizo creer que era al revés. Bien, pues escucharemos, como os decíamos, música de la buena, porque claro, con David Bowie no puede ser de otra manera. Hombre. Sea Bowie, sea Ziggy, da lo mismo. Hay calidad superior. Y también tenemos temas musicales. Bueno, sí, tenemos muchos lanzamientos. En concreto, tres. Lanzamientos por la ventana de vinilos, que es un deporte que suele practicar el Duque Negro. Uy, no, súper para nada. Yo lo que hago es ponerme debajo de las ventanas de los demás para ver si cae alguno. No, que va. Yo te veo más en plan Carmen Maura, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, ya lanzando el tocadiscos, los discos, ya. A ver si cercenas alguna cabeza. Cuidado con el gazpacho, Patricia. Sí. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, uno de los lanzamientos, el de Formalin. Uh-huh. Pues vamos a comenzar con él. Vale, pues mira, nos quedamos ahí, no decimos más. Ya después iremos desgranando esos temas que nos quedan. Vale, pues mira, te comento que el nuevo disco se llama Wasteland Manifesto, que es el segundo. La banda es berlinesa y, bueno, su debut fue Body Mining en el 2010, que tuvo mucho éxito. Y este nuevo disco, Wasteland Manifesto, ha salido el pasado 2 de marzo en el sello Out of Line y 13 temas nuevos. Bueno, pues el sonido parecido al disco anterior, industrial, oscuro y agresivo. Y entre los 13 temas pues se encuentra Dead Fashion. Bueno, una moda mortal. Vamos con ello, Formalin. Your brain, around yourself. visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, or I become so numb without a soul. Escuchamos otro tema, Duque Negro. No sé si te suenan estas notas, Patricia, a igual. Ver. A Joy Division. ¡Ay, sí! Que uy, iba a decir que ojo, ¿no? ¿Qué oído tienes, Patricia? Pues sí, vamos a cambiar radicalmente de estilo. Pero bueno, claro, con otros detalles, con otros matices, puesto que no son Joy Division. Sí, eso es. Vamos a hablar de Mike T. Sieben, más conocidos como Sieben. Y bueno, como te digo, vamos a cambiar un poco de estilo y comentarte que el pasado 1 de febrero ha aparecido en el mercado su nuevo disco. Así ha aparecido de repente. ¡Pum! Se llama No Less Than All. Y es el octavo lanzamiento de este proyecto del músico Matt Howden. Es de origen inglés y crea una música pues entre el neo-folk, música neoclásica. Y el álbum incluye esta versión que estamos escuchando de Joy Division, de su tema Transmisión. Hola, me llamo Alfonso y soy de La Laguna. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayuda a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia. Dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Ay, veo que ya me estás poniendo a los Escape with Romeo, Patricia. Sí, señor. Pues vamos a cambiar de estilo otra vez, que si no nos apalancamos. Y vamos a hablar de una banda alemana, de Dark Wave, y de Escape with Romeo. Banda fundada en 1989 por Thomas Elben, después de dejar Pink Tanz Blue. Mira, nunca han estado Pink Tanz Blue en el programa, otro día los traemos. El pasado 16 de marzo han lanzado su nuevo disco, Samsara. No sé si recordáis que se llama igual que el de To Die For. Ay, pues no me acordaba. Pues mira, se llama igual, Samsara. Y es el décimo de estudio, el décimo disco de estudio de Escape with Romeo. El primero tras su recopilatorio del 2009. Y bueno, 14 nuevos temas. No han variado mucho el sonido tras el recopilatorio. Sabes que a veces igual las bandas dicen vamos a hacer un parón, vamos a ver qué hemos hecho hasta ahora. Se les va un poco la olla para un lado, para otro. Pero bueno, Escape with Romeo sigue más o menos en la línea, que no quiere decir que sea repetitivo ni aburrido, ni muchísimo menos. Tienen un estilo propio que les caracteriza. Pues sí, la verdad. Y lo vamos a descubrir con Tears of Kali. See you. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Ya lo decíamos al comienzo del programa, hoy dos personajes van a enfrentarse en una especie de ring metafórico. Ellos son Jack the Ripper, Jack el Destripador, y Sherlock Holmes. Y Duque Negro, hoy no tenemos a Helen the Ripper, mira no, tú por dónde. No ha venido. Hoy no ha podido estar con nosotros y bueno, ya después nos escuchará. Y escuchará a Mariano Fernández Urresti, al cual ya tenemos aquí. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a la cripta de Proyecto Terror. Pues muchas gracias por invitarme. Encantados. Esto de la cripta y tal, pues es un sitio como muy, muy ameno y acogedor. Acogedor, es muy cómoda. Yo siempre lo digo. Le digo, ay, la cripta es comodísima. Lo que pasa es que depende del concepto que tengas tú de cripta. Eso es. Bien, Las Violetas del Círculo Sherlock. Es tu nueva obra, tu nueva novela. Y no sé por dónde podemos empezar, porque con ese título tan sugerente, ¿por qué Las Violetas? ¿O por qué Sherlock? ¿O por qué un círculo? Bueno, ahí pues voy a tratar de responder las tres preguntas de una manera rápida. Hay muchos círculos, incluso hay círculo halls o clubs de holmesianos o de sherlockianos. Lo que se pretendía con el título, el Círculo Sherlock, era recrear uno de esos círculos que existen en el mundo, que existen en España, de auténticos fanáticos de Sherlock Holmes, y situarlo en los años 80 y estaba integrado por un grupo de universitarios en Madrid. Ellos forman el Círculo Sherlock, son 7 estudiantes que 20 años más tarde, cuando sus vidas han dado pues el giro que corresponde a 20 años después, se ven involucrados en una serie de asesinatos, casi todos ellos, pero especialmente uno, Sergio Olmos, que se ha convertido en un escritor de notable éxito y es uno de esos especialistas en Holmes. Por alguna razón, un asesino en serie, un copycat, un tipo que, o tipos, o tipas, que imitan los crímenes que cometió Jack el Destripador en Londres en 1880, está cometiendo unos similares crímenes en la ciudad natal de Sergio, y le elige a él como interlocutor, o más bien le reta a descubrirle. Por tanto, ya tenemos explicado el porqué del círculo y las violetas. Lo de las violetas no lo puedo decir porque forma parte del concepto propio de la novela. Si diré, por ejemplo, que se sabe que la última de las víctimas admitidas como tales de Jack el Destripador, Mary Jane Kelly, unos instantes antes o unas horas antes de morir, se la escuchó cantar en su casa, en Miller's Court, un patio interior de la calle Dorset, una canción que se titulaba Una violeta de la tumba de mi madre. Entonces, esa es una de las razones, no la única, por las cuales aparecen las violetas. También porque el asesino reta a Sergio con unos mensajes acompañados siempre de 5 pétalos de violeta. Bueno, y hasta ahí podemos leer. Y ahora el personaje central, el motivo principal de toda esta historia, Sherlock Holmes. Sí. Yo, igual desde hace, no sé si 2 o 3 años, que acudí a una charla tuya sobre este personaje y Jack el Destripador, sé que llevas investigando, eres un apasionado. Yo, por lo que he podido verte en varias ocasiones, en diferentes charlas, es un personaje que te atrae enormemente. Mucho. Y quizá era algo que tenías pendiente, ¿no? Sí, desde pequeño. El primer acercamiento que yo recuerdo a la figura de Sherlock y a sus aventuras fue una versión en blanco y negro que pusieron en Televisión Española cuando yo era niño, pues del Sapueso de los Baskerville. Y bueno, pues esa estética decimonónica, victoriana, envuelta en la niebla, el miedo, el terror, que es una cosa que repele pero atrae, pues me cautivó. Luego, unos años después, también en Televisión Española, pusieron una película que se titulaba Asesinato por Decreto, donde se recreaban los crímenes de Jack el Destripador, pero se hacía o se planteaba o se jugaba, se planteaba el duelo, digamos, ideal, entre un Sherlock Holmes que investigaría realmente esos crímenes, cosa que obviamente no ocurrió. Y entonces yo desde pequeño las dos figuras las tenía pues en la mente, ¿no? Y lo que sucede es que durante muchos años yo he tenido que, digo he tenido porque a veces me he visto en la obligación de escribir ensayos históricos sobre enigmas, sobre misterios, pero nunca había podido desarrollar esta idea. Hasta que hace 3 años decidí que iba a aparcar todos los ensayos y todas las actividades relacionadas con enigmas históricos y me iba a centrar en escribir un sueño. Mi sueño era escribir una novela sobre Sherlock y sobre Jack. Y cuando tú me escuchaste, pues hace 3 años ¿sí? ya estaba dándole vueltas al asunto. Ajá. La novela que se publica con Suma de Letras, con la editorial Suma de Letras del Grupo Santillana, el Grupo Prisa, pues me la compraron hace ya más de un año. Por tanto, desde entonces es evidente que ya no estoy en esto, estoy en otras cosas que ya veremos a ver si fructifican. Uh-huh. Pero durante 2 años y pico, pues, hombre, decir que me acosté con Jack el Destripador, no. Pero que además, Jack el Estripador... Suena fatal. Suena fatal, sí, porque lo más probable es que si te acuestes con que no te levantes. Pero bueno, lo cierto es que los dos personajes, el literario que parece real, porque incluso hoy en día hay gente que piensa que existió, y el real, que parece que es imaginario, porque todavía no podemos ponerle rostro, que es Jack el Destripador, me han acompañado. Uh-huh. No cabe duda que es un misterio, precisamente. Es un personaje al cual el cual existió, no se le ha puesto rostro, no se sabe quién fue a ciencia cierta, pero sí que hay numerosísimas hipótesis, teorías. Y otro de los temas que quizá a mucha gente le despierte cierta curiosidad y le surjan interrogantes al respecto es cómo has juntado a esos dos, al Destripador, a Jack y a Sherlock. Sí, además la novela es sobre ellos, planean todo el rato en la novela, sin ellos la novela no tendría sentido, pero no aparecen, porque los crímenes se cometen en el siglo XXI en una ciudad imaginaria del norte de España, que en buena medida está inspirada en Torrelavega, y de hecho los escenarios donde aparecen las víctimas son fácilmente reconocibles para los vecinos de Torrelavega, porque se citan no solo las calles, el nombre uh-huh. exacto de las calles, sino que el lugar se puede incluso ver en mi página web, uh-huh. www.marianofernandezurresti.com. Y por tanto, la historia es contemporánea. Además, me parece que donde surgen, o donde suceden, mejor dicho, parte de esos crímenes, es la zona en la que vivo yo. Sí, bueno, es un barrio que nunca se menciona, como se menciona genéricamente como Barrio Norte, que es mucho más grande que el barrio donde vives tú, uh-huh. porque la ciudad también es más grande, es una ciudad de más de 100.000 habitantes, etcétera, ¿no? Digamos, la inspiración y los lugares sí, pero uh-huh. el concepto de ciudad es mucho más grande. Necesitaba una ciudad más grande, que fuera más difícil de vigilar. Pero, como digo, la historia se desarrolla en el siglo XXI y, sin embargo, los dos personajes efectivamente conviven. La razón era simple, bueno, simple, era hasta cierto punto simple. La idea era que, dado que algunos sherlockianos llegan a considerar a Sherlock como un personaje real, podíamos preguntarnos por qué Sherlock no investigó los crímenes que cometió Jack el Destripador, puesto que fueron contemporáneos. ¿Dónde estaba ya Sherlock cuando Jack mataba al menos 5 prostitutas? Bueno, eso también es falso, porque tampoco eran exactamente prostitutas. Eran algunas mujeres que ocasionalmente ejercían la prostitución, porque su debilidad no era tanta esa como el alcoholismo. Y para conseguir el alcohol debían hacer cosas como, por ejemplo, prostituirse ocasionalmente. Pero a veces trabajaban de un modo convencional. Dicho esto, ¿dónde estaba Sherlock cuando Jack mataba a esas mujeres? Pues bueno, sabemos, porque el canon sherlockiano es muy claro y muy descriptivo, sabemos que, por ejemplo, en septiembre Sherlock está en los páramos de Dartmoor, investigando precisamente al sabueso de los Baskerville, pero hay otros momentos donde habría que reprocharle a Sherlock que, estando en Londres, no investigara a Jack. Y aquí, en ese círculo Sherlock, alguien pretende poner en la vida real ese reto. Y por ahí va un poco la historia. No cabe duda que con estos pequeños matices que nos estás dando, porque no podemos comentar más, puesto que entonces destriparíamos, y nunca mejor dicho, la novela. Recordamos a los amigos de Proyecto Terror que ya está a la venta, ya está en las librerías. La editorial, vamos a... Suma de Letras. Suma de Letras, que, bueno, cualquier librería pueden encontrarla. Uh-huh. Y que hay también, bueno, información en tu página web, que sí. es... www.marianofernandezurresti.com. Antes tenía una pregunta en la mente y se me acaba de ir. No sé por qué. Lógicamente, hablando de estos dos personajes, ya lo hemos comentado, nos tenemos que ir al séptimo arte y últimamente también a diferentes series de televisión. Sí. Hay numerosas adaptaciones, versiones cinematográficas. Yo no las he visto todas, aunque luego en un comentario que haremos ya posteriormente sí que hablamos un poco de cada una, rápidamente hablaremos. Pero desde luego que son personajes, tanto uno real, aunque sin rostro, y otro ficticio, que han traspasado todas las fronteras. Sí. Decías que incluso hay gente que piensa que Sherlock Holmes ha existido de verdad. Tan es un icono que bueno, sí, ha traspasado todo. Tan es así que desde los inicios, desde cuando se publicaban en folletín las novelas de Sir Arthur Conan Doyle, bueno, los relatos de Sir Arthur Conan Doyle, hasta el día de hoy, hay gente que envía cartas al 221B de Baker Street en la confianza de que encontrarán pues el apoyo, la dirección o el consejo de Sherlock. Y hay actualmente un museo en el 221B de Baker Street, número que no existía en la época en la que se escribieron los relatos, en la época que vivió Sir Arthur Conan Doyle. Museo que tienes visitadísimo. Sí. Seguramente no sabemos muy bien, o nadie sabe muy bien por qué eligió esa calle Sir Arthur Conan Doyle. Probablemente, yo creo que es muy posible que él pasara con mucha frecuencia por allí porque era un visitante asiduo del Museo de Madame Tussaud, Museo de los Horrores, que sí está en esa calle al ladito de Baker Street. Pero bueno, en cualquiera de los casos, cuando él escribe esas historias, no existía el museo, perdón, no existía el número, pero ahora que se renumeró la calle y existe ese museo, hay una secretaría que responde a las cartas que se envían a esa dirección. Supongo que ya nadie creerá que Sherlock Holmes está allí, pero lo cierto es que, al menos en el principio, la gente sí creía que era real. Es más, cuando Conan Doyle, harto de su personaje, porque aquel personaje había crecido, como yo digo muchas veces, como un golem, y había adquirido vida propia, y había eclipsado por completo a su creador, cuando ocurre eso y Doyle decide matarle, y hace que en la aventura titulada El problema final caiga junto con James Moriarty a las cataratas de Reichenbach, entonces la gente se comienza a manifestar ante la editorial, bueno, el periódico, Strand Magazine, que era el que casi publicó casi todas las historias. La gente se manifestaba, la madre de Sir Arthur Conan Doyle dejó de hablar a su hijo y le exigió que resucitara a Sherlock, y tuvo que hacerlo, claro. Volvió después en la aventura de la Casa Vacía, que es la siguiente, se descubre que Sherlock está vivo y hay nuevas aventuras. Pero así estaban las cosas. Eso es algo equiparable, pues, no sé, algún movimiento de nuestra época, no sé, pues, bueno, pues como, no sé, una reivindicación pop, algo sí, así, no sé. Sí, sí, pues como sucede, pues no sé, pues que visitan la tumba de Elvis. También. Por eso digo la tumba o no de Elvis. Cosas así, ¿no? Sí, sí. De hecho, en algún círculo de estos sherlockianos, hay quien dice que en un famoso cementerio parisino, en el de Père Lachaise, donde hay enterrados muchos famosos, y es un cementerio que, digamos que tiene un aura muy misterioso, hay una lápida de mármol negro, con dos únicas iniciales, SH, y dicen que es la tumba de Sherlock. Personalmente, creo que Sherlock no ha muerto, porque nunca se publicó su necrológica. Y en aquella época había muchos periódicos y publicaban todo esto. De modo que yo creo que Sherlock sigue vivo, y esa es la razón por la cual atrae tanto. Es un icono. Además, es que incluso desde el punto de vista estético, es una de esas figuras que todo el mundo reconoce, como Drácula, absolutamente, como sí. Don Quijote. Sí. Son este Sherlock. Una silueta totalmente. Así como Jack el Destripador, no podemos ponerle cara, aunque siempre queda esa historia del tipo con la capa y la chistera. Sinceramente, no ha habido muchas descripciones. Hubo muchas descripciones de un personaje que se le vio junto con las mujeres que fueron asesinadas poco antes de producirse el crimen. Pero no hay demasiadas descripciones en las que se diga que ese personaje lleva una chistera. Si en cambio a veces una capa, si en cambio a veces un gorro de cazador o de marinero. Bueno. Lo que sí que es reconocible, yo creo, o al menos es lo que más he visto, es lo de la capa. Ese sí. Detalle, sí. Sí, porque bueno, también. Era la época, ¿no? Sí, era de época. Aunque a veces las indumentarias también llevan a error, porque he dicho, por ejemplo, que a Sherlock todo el mundo le reconoce y, sin embargo, en ningún caso Sherlock viste esa capa y ese gorro que todo el mundo... Eso se, sí. fue una creación cinematográfica. Es decir, cuando se le adaptó, se le puso ese gorrito, pero él en ningún caso vestía así. ¿Era con Basil Rathbone? Sí, el primero y probablemente uno de los mejores Sherlock del cine. De igual manera que la pipa... Es muy curva, sí. No sé cómo se denominará. Pues era una pipa recta. Ajá. Pero bueno, esos son, digamos, los añadidos que se han hecho al personaje. En la serie de Sherlock... Que esta se puso, última, ¿no? La que última, han... la de Antena 3, que es altamente recomendable, es buenísima. Bueno, de Antena 3 no, de la BBC. Sí, bueno. Aquí la emitió, porque la ya emitió, terminó. Sí, la emitió. Ahora ha acabado, están... Parece ser que quieren hacer una segunda o la van a rodar, pero es que los dos protagonistas están rodando El Hobbit. Ah, de Peter Jackson. Sí, en Nueva Zelanda. Y bueno, el caso es que ahí hay una anécdota y un modo curioso en el que de pronto a Sherlock, para salir, digamos, desapercibido ante los medios de comunicación, coge un sombrero de atrezo en un sitio para ponérselo delante y es una gorra como la de Sherlock. Como la que todos reconocemos. Ajá. Pero bueno, la serie es buenísima. Uh-huh. O sea, es una adaptación al siglo XXI de las aventuras de Sherlock Holmes, genial. No puedo decir lo mismo de la película. La de la última de Guy Ritchie, ¿no? Jude Law y... La película está muy bien, es una película divertida, de aventuras. Pero bueno, se parece al canon sherlockiano como yo probablemente a Brad Pitt, ¿no? Jude Law pues y no. Robert Downey Jr., que no me salía el nombre del actor. No, es muy divertida, está bien, pero no... En cambio, esta otra es que es muy buena. Otra de las películas, bueno, ya tiene unos cuantos años, pero que también quizá mucha gente recuerde, es la de From Hell, protagonizada por Johnny Depp. Sí, que ahí en From Hell... Hacía de inspector de policía. Sí, la razón por la cual es el título de la película Desde el infierno, que es la traducción al español, es porque cuando la policía, cuando Scotland Yard está investigando los crímenes de Jack el Destripador en Londres, comienzan a llegar numerosas cartas, centenares, de personas que dicen ser Jack el Destripador y que se autoinculpan del asesinato de esas mujeres. De todas esas cartas, la mayor parte de ellas escritas por bromistas o por gente que estaba pues mal de la cabeza o estaba muy ociosa, de todas ellas hay tres, al menos, que sí se consideran muy probablemente escritas por Jack el Destripador. Y una de ellas está firmada así, From Hell, desde el infierno. Por eso es el título de la película. Y en esa película se... esboza una de las hipótesis más manidas, más populares, del por qué se produjeron los crímenes y quién era Jack, ¿no? La teoría de que la Casa Real Británica estaba involucrada en esos asesinatos. ¿Lo explico? Venga, sí. Muy rápido. La idea es que el príncipe Víctor Alberto, el nieto de la reina, esto sí es real, era asiduo cliente de los prostíbulos de Londres, femeninos y masculinos. No se aburría. Y entonces se cuenta que tuvo una relación con una prostituta, Annie Cook, con la que tuvo una niña. Y que había cinco compañeras de aquella prostituta que conocían aquella historia y que sabían de la existencia de esa niña. Primero se borró del mapa a Annie Cook encerrándola en un manicomio, según esta teoría, y después sucesivamente a las testigos. Eso explicaría... porque cesan los crímenes de Jack. Independientemente de que esta teoría sea cierta o no, la verdad es que debía haber algún sentido en estos crímenes. Me explico. Allí morían prostitutas en Whitechapel, en esta zona de Londres, en Whitechapel, en Spitalfields, morían prostitutas todos los días. No era infrecuente ni siquiera asombroso que apareciera una mujer muerta. Pues a veces un cliente o a veces aquel que estaba, digamos, entre comillas, controlando a las prostitutas, las mataban si no entregaban su dinero. En fin, esto era normal. Pero lo más normal era que se tirara a veces el cadáver al río, al Támesis, y ya nadie encontraría a esa prostituta. En cambio, estos crímenes tienen el velo del misterio de que se presentan al público de una determinada manera. Es decir, los cuerpos no están puestos al azar, parece como que están dispuestos de una determinada forma, como si lo que se quisiera no era solamente matar a esas mujeres, sino que además pretendían mostrar el cuerpo de esa manera. Era como una puesta en escena. Exactamente. podríamos entrar en descripciones terriblemente... Estamos en, en horario adecuado para ello, ¿eh? Pero con los intestinos colocados en determinada posición sobre el hombro, etcétera, etcétera, con determinados órganos amputados o... En fin. Entonces, todo eso debía, parecía responder a algún plan, digamos. Y se comete el último de los crímenes y cesan los asesinatos, ¿no? Entonces, parece como que se hubieran cometido por alguna razón que no conocemos. Puede ser la teoría esta u otra, no lo sé. Pero bueno, hombre, también podría pensarse que Jack el Destripador fue descubierto, o que Jack el Destripador huyó, o que Jack el Destripador fue encerrado. No lo sabemos, pero nunca se dijo tal cosa. Y si no se dijo, entonces tenemos que empezar a hablar de que efectivamente debe haber un Rippergate, que es lo que algunos han planteado, porque muchos de la documentación de Scotland Yard sobre Jack the Ripper desapareció. Ha desaparecido y hay una casi explicación de por qué desapareció. La casi explicación es porque durante la Segunda Guerra Mundial la sede de Scotland Yard sufrió los bombardeos nazis y se perdieron buena parte de los archivos. Pero esa es solo la casi explicación, porque hay otras cosas que no se comprenden muy bien. George Aberline, el inspector de Scotland Yard que investigó esos crímenes, que en la película es Johnny Depp, tenía la costumbre de, en un cuaderno, llevar anotados o tener recortes de prensa de todos aquellos casos que él investigó, y fueron muchos, porque además fue un hombre condecorado en varias oportunidades. Bien, cuando muere, de ese cuaderno, sorprendentemente, faltan todas las informaciones correspondientes a Jack el Destripador. ¿Casualidad? Casualidad. No, no sabemos. Rippergate. Rippergate. Bueno, pues para continuar... en este ambiente, ¿qué tenéis que hacer? Pues nada, meteros de lleno en las violetas del Círculo Sherlock de Mariano Fernández Urresti. Una historia en donde se mezcla, bueno, pues el pasado con el presente, con algún que otro asesinato por ahí, uh-huh. y mucha intriga, supongo, porque yo todavía no lo he leído. Así que hasta que no lo lea, no puedo decir nada más, tampoco. Yo no puedo decir que está bien. Tengo que decir que está muy bien. Claro que sí, claro que sí. Sí, no, hasta ahora, bueno, a ver, en primer lugar, que una agencia literaria, que ahora me representa, es una de las más importantes de España, confiara en el libro, y que más tarde un grupo editorial, pues probablemente de los dos más poderosos de España, también lo hiciera, quiero creer que es porque la novela tiene cierto interés, ¿no? Y aunque es una novela extensa, porque son 700 páginas, las personas, hace poco me describía el doctor Cabrera, un popular y conocido psiquiatra forense que me asesoró en algunos aspectos de la novela y la había terminado. Y que además colabora en el programa de Iker sí, Jiménez. Sí, eso es. Pues él, yo le pedí asesoramiento para determinadas cosas sobre psicópatas, asesinos en serie, y me respondió a todo lo que le pregunté, y pues había terminado de leer la novela y me decía que le había gustado mucho. Y lo más importante, nadie descubre... hasta ahora nadie ha descubierto quiénes son los culpables o el culpable o la culpable de esos crímenes hasta el último momento, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco de lo que se trata. Mantener la intriga, el suspense, sí, hasta el final. Que es difícil, porque ya te digo, son 700 páginas y bueno, pues... Pero bueno. Bueno, ahí estamos. Pues las violetas del Círculo Sherlock. Antes de despedirte, Mariano, quiero hacerte una última pregunta. Tenemos un amigo, Óscar Sánchez, de un programa amigo también, Noche de Rock, que es un aficionado a todos estos temas, al cine de terror y demás. Y él en su día pues leyó un cómic titulado así, From Hell. Y el otro día hablando con él, bueno, pues se preguntaba si tú conoces ese cómic. No. Bueno, pues que nos lo recomienda encarecidamente. ¿Es en castellano, o sea, en español o en inglés? Me ha dado el título en inglés, From Hell. Supongo que en España se haya editado también así. Ah, pues no sé. Yo, por ejemplo, en el museo de Sherlock compré un cómic. Por eso te lo estoy preguntando, porque ahora no recuerdo el título. Compré un cómic, un cómic. Era una narración en gráfica de los crímenes de Jack. Y a lo mejor es el mismo, no lo sé. Nos comentó que es un cómic en el que se basa la película. Ah, pues entonces no. Así que no. Nos lo apuntaremos. Ya, sí, para sí, tenerle porque bien. Dice que es un must. O sea, tenemos que leerlo, debemos leerlo, porque es una pasada. La verdad es que, y más allá de la novela esta, la verdad es que pocos lugares son tan evocadores para personas que nos gusta, digamos, de tipo de ambientación, como el Londres victoriano, ¿no? Coincidieron muchos personajes interesantes y muchísimos escritores que dieron vida y a muchos historias que hoy en día, pues como he citado antes a Bram Stoker, por ejemplo, con Drácula, pero no solo. Tenemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los crímenes de los fantasmas de Canterbury, el retrato de Dorian Gray. Es decir, hay una serie de... Había, y todo esto tiene que tener alguna explicación, y la tiene. La tiene porque muchos de esos autores, no todos, pero muchos, estaban vinculados a sociedades herméticas, a sociedades secretas, etcétera, masones, Golden Dawn, todo ese tipo de cosas. Y tenían, pues digamos, mucho apego, estaban muy cercanos a este tipo de ambientación y a este tipo de historias, ¿no? Donde la realidad, o lo que creemos que es realidad, pues les parecía pequeño y ellos iban en busca de una realidad más allá, que a lo mejor es también tan real como la que nosotros creemos que es auténtica, ¿no? Y eso es lo único que puede explicar ese tipo de proliferación de literatura, ¿no? Hay muchas más historias, ¿eh? Y muchos más autores, pero bueno, estos son muy conocidos. Todo eso, añadido al hecho de que la estética de la propia ciudad, iluminada con farolas de gas, donde la niebla del Támesis envolvía todo, hacía que aquello fuera pues un campo abonado para este tipo de aventuras, ya, ¿no? Lo creo. Para este tipo de historias. Ya lo creo. Pues Mariano, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Leeremos Las Violetas del Círculo Sherlock. Vale. Además, yo creo que así, lo vamos a coger y no lo vamos a soltar. A lo largo de todas esas 700 páginas que se nos van a quedar en nada, segura. Yo espero que lo leáis y bueno, pues si os gusta o si lo disfrutáis al menos una mínima parte, tanto como yo lo hice cuando lo escribía, pues lo pasaréis creo que bien. Ha sido todo un placer. Igualmente. De nuevo, gracias y habrá más veces. Que visites la cripta porque esta no ha sido la primera vez, ya has estado en más ocasiones. Cuando queráis. Gracias. Venga. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. Ladies and gentlemen, boys and girls. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Y hoy solo tenemos, bueno, solo no, pero tenemos la gran noticia musical, que es, ¿cuál, Rubén? Pues el 40 aniversario del disco de David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider-Man Mars, que ese sería el nombre y los dos apellidos del disco, porque es un título largo, todo el mundo lo conoce por Ziggy Stardust, pero bueno. ¿Qué queda más? Decora. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders for Mars. O sea, el nacimiento o algo así, la caída. El subidón y el bajón. Es verdad, el subidón y el bajón de Ziggy Stardust y... Las arañas de Marte, The Spiders from Mars. Toma ya. Y ya estamos escuchándolo. Pues sí, qué mejor manera de empezar por el principio. Estas notas que seguramente mucha gente conoce, han escuchado muchas veces y si no ya era hora de que las escucharan. A ver si no es la última vez que las escuchan. Seguro que no. Y bueno, pues vamos a comentar un poco la historia del disco, pues un poco el contenido y alguna curiosidad también. Y vamos a empezar diciendo que es el 5º álbum de estudio de David Bowie. Fue el más exitoso, no es que no haya hecho nada interesante hasta entonces, pero bueno. Se publicó el 5 de junio de 1972, como hablamos hace casi 40 años, queda muy poco tiempo para que se cumpla este aniversario. Lo que pasa es que yo no podía esperar, Patricia. En junio, ¿no? Dijiste. El 5 de junio, eso es. Yo iba a esperar, bueno, mentira, no iba a esperar, yo lo tenía por ahí puesto, porque sabía que este año, no sabía el mes, se cumplían los 40 años. Pero bueno, como ha salido la noticia de la reedición, pues digo, pues ya, es el momento, vamos a adelantarnos, porque sabes que somos un poco adelantados a nuestro tiempo. Tú sobre todo, Bonita. Pues sí, no te lo voy a negar. Y bueno, pues el 5 de junio sale una nueva reedición en CD y en vinilo, con los 11 temas remasterizados. Me hace mucha gracia esto de remasterizados, porque este que tenemos aquí es una versión del 1999 que ya está remasterizada, pero bueno, lo revuelven a remasterizar otra vez. Y venga a remasterizarlo, si y venga. No hace falta que nos lo vendan así, si nos lo vamos a comprar igual. Es Bowie. En fin, bueno, pues como te comentaba, Ziggy Stardust es uno de los mejores discos de David Bowie y el más representativo del glam rock, uno de los más representativos. El álbum narra la historia de un extraterrestre andrógino que se convierte en un mesías, estrella del rock, para salvar la Tierra, pero acaba siendo víctima de su propio éxito, como nos va a pasar a ti y a mí, Patricia. Bueno, si es nuestro destino... Sí, los dos un poco andróginos y, bueno, mesías... Sí, vamos, yo soy de un andrógino que no veas. Bueno, sí, vale. Un poco. Un poco, sí, sí. En fin, pues mira... Que hay Facebook y los oyentes ven las fotos, Rubén. Bueno, mujer. Sí, ya nos conocen. Pues mira, te voy a decir en qué se basó David Bowie para crear esta imagen andrógina. Un poquito todo, y seguro que algo no lo ha contado, pero bueno... pues David Bowie se inspiró, para empezar, en el cantante Vince Taylor, en el kabuki, el teatro tradicional japonés, y para ello contó con la ayuda del diseñador Kansai Yamamoto. Bueno, se inspira que si entras en Google y pones todos estos datos, pues dices tú, pues mira, de este ha cogido esto David Bowie, de este ha cogido esto otro. Y bueno, también le sirvió de inspiración y de influencia, pues T-Rex, por supuesto, New York Dolls, y las drag queens que frecuentaba la Factory de Andy Warhol por aquella época, que David Bowie también estuvo. Hay unos vídeos maravillosos. Y bueno, ¿qué más inspiró a David Bowie? Pues La Naranja Mecánica, que se había estrenado el año anterior, en 1971. El disco marcó una diferencia con el rock de las canciones largas, los solos de guitarra, que predominaban en aquella época. Y bueno, ahora vamos un poquito a lo que es el arte de gráfico del disco. Que bueno, hablábamos antes de las calles de Londres, de la niebla, de esos callejones oscuros, de la iluminación y demás. La poca iluminación. Pues yo siempre he tenido muchísima curiosidad, bueno, no tanta porque hasta ahora no lo he buscado, pero bueno, la tenía, de que si, qué calle era. De hecho, pensé que era pues un cuadro directamente, no tenía mucha información, pero mira, te voy a contar que las fotografías que ilustran el álbum fueron tomadas durante una noche lluviosa en la calle Hedon de Londres, concretamente en el número 21. Y bueno, comentarte también que si te metes en Google Earth y lo pones, no llega hasta el número 21, se queda en el 19, pero vaya. Bueno, sí que puedes ver así un poco la fachada que aparece en la portada del disco, y si giras, ves el fondo, ese edificio está exactamente igual ahora en estos momentos. Y bueno, las fotografías se hicieron en blanco y negro y fueron coloreadas a mano. Y no sé si, mira, si te fijas el cartelito este que aparece aquí, ¿sí?, encima de la cabeza de David Bowie, ¿sí?, en el que se puede leer Key West, pertenece a una peletería que en 2007 continuaba en activo. No sé si seguirá abierta o no, pero en el 2007 sí que seguía abierta. Y el cartel fue robado en 1980 por un fan. Entonces el que hay ahora... ya no es el original. Es otro cartel. El original no sabemos quién le tiene. O sea, esperemos. Que no le encontraron al fan, no pudieron... Bueno, supongo que cuando he leído que fue robado por un fan, entiendan que es un fan el que lo robó, porque claro, si no, ¿quién va a robar ese cartel? Bueno, o que ese fan pues haya conseguido mandar algún mensaje a través de algún medio de comunicación en su día, pues diciendo, también es verdad, soy súper fan de David Bowie y el cartel le tengo yo, pero como no sabéis quién soy, me voy a quedar con él. Y le tengo en casa iluminándome por las noches, claro, en la mesita. Con un neón y todo, ¿sabes? Con una buena iluminación para que las visitas lo vean. Pues sí. Y bueno, antes hemos hablado de toda la influencia que absorbió David Bowie y ahora vamos a hablar muy rápidamente de todo, de cómo ha influido David Bowie en el resto de artistas. Es imposible decirlos todos, vamos a nombrar cuatro, porque sí, porque me apetece, y vale, son los primeros que me vinieron a la cabeza. Además te recuerdo que estamos en tu sección. Ah, claro, bueno, recuérdamelo porque a veces se me olvida. Bueno, pues para empezar, Bauhaus... ya sabemos que sí. De hecho, tienen una versión de Ziggy Stardust. La versión de Ziggy Stardust, efectivamente. Marilyn Manson, en su disco Mechanical Animals, se creó también un personaje andrógino que venía del espacio exterior. Bueno, se llamaba Omega. De hecho, en el disco aparece Omega and the Mechanical Animals, que es un poco también tributo al disco, al título del disco de David Bowie. De hecho, incluso las portadas, las fotos interiores, en el disco de David Bowie aparece pues David Bowie en un taburete vestido de blanco, maravilloso, con todo el fondo blanco, inspirado a su vez en la naranja mecánica. Y en el disco de Marilyn Manson pues aparece él igual, en lugar de en un taburete, en un sofá, pero todo de blanco, el pelo rojo también, sí, tengo, el maquillaje. Tengo ese disco. Yo también. Del Tito Manson. Pues de hecho ayer estaba comparando así un poco y tal, y sí, sí, se ve la influencia. Y bueno, ¿qué más? Pues Pulp, en su single Bad Cover Version, en la portada, pues hicieron una especie de homenaje a esta portada. Y en esa portada se ve el nuevo cartel del Key West que han tenido que colocar porque el fan lo robó. Ahora un fan de Pulp robará este cartel y tendrán que poner otro. Y al final entraremos en un bucle espaciotemporal y no saldremos nunca. Y bueno, por último, también se habló mucho de cuando aparecieron Sweat en los 90, pues que era el grupo que mejor había sabido pues traer a esta época el glam de aquella época. Y bueno, una influencia total y absoluta, David Bowie en concreto, este disco de los Sweat. Y bueno, pues si te parece, por último, ¿qué podemos comentar? Pues temas del disco, 11 temas en su primera edición. Los más famosos, pues por ejemplo, el corte número 4, Startman, el corte número 9, Ziggy Stardust, por supuesto, y el 10, Suffragette City. Yo creo que los tres fueron single. Y no sé, ¿qué te parece? ¿Cuál escuchamos, Patricia? Pues podemos escuchar un par de ellos, ¿no? Pues yo creo que Starman no puede faltar, así que dale al play. El Starman me refiero a la 4. A la 4, pues ahí, es. Allá vamos. Métemela. Ordinario. Back on my radio, oh, oh, some cat was disco voice on a wave of ice, ice, ice. That one, no DJ, that was crazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Y continuamos escuchando a Sig Stardust, a David Bowie. Y bueno, David Bowie sabemos que es importante, que es de hecho el más importante en este disco. Bueno, Sig Stardust, pero había más gente. Y bueno, vamos a nombrarles un poco las personas que estuvieron alrededor de este disco. Bueno, primero, David Bowie, hablábamos, voz, guitarra y saxofón. Estaba también con David Bowie Mick Ronson, que era un poco el contrapunto. David Bowie era como pues más reina y este era pues un poco como más... Más consorte. Más rudo, sí, un poco exactamente. Y Mick Ronson pues a la guitarra, al piano y a las voces también. Trevor Boulder al bajo, Mick Woodmansey a la batería y luego estaba Dana Gillespie a los coros. Bueno, aparecen los coros de It Ain't Easy, que ya sabes tú con el inglés, que es la única canción del disco que no está compuesta por David Bowie, por cierto, que es la número 5. Y bueno, se ha remasterizado, bueno, los arreglos fueron por David Bowie y Mick Ronson, y esta remasterización que estamos escuchando pues se hizo en los estudios Abbey Road de Londres, estos míticos estudios. Los Beatles. Pues sí. Uh-huh. Y bueno, pues continuamos con Sig Stardust y su tema sigue Stardust, David Bowie. Played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Y continuando con la historia de Ziggy Stardust, comentábamos pues, que era un alienígena, andrógino, que llegaba a la Tierra, que quería leccionarnos a todos, quería salvarnos. ¿Y qué pasó? Pues como comentábamos, que acabó siendo devorado por su propio éxito. ¿Y qué hizo entonces? Pues se fue de fiesta, se fue por la ciudad, se cogió una cogorza, y eso es lo que dice este tema, Suffragette City. Total blam blam. visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul? Hola, me llamo Alfonso y soy de La Laguna. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayuda a muchas personas, y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Bien, pues ha pasado ya más de un siglo y todavía perdura el misterio de aquel destripador. Cinco crímenes perpetuados en Whitechapel hacia 1888, que hoy, por el escaso número de víctimas, hubiesen ocupado pocas líneas en los diarios. En su momento, revolucionaron Londres y el mundo entero. Durante 100 años, investigadores, detectives, policías y muchos aficionados han tratado de establecer el perfil psicológico que ayudase a determinar la personalidad o el nombre del asesino, pero hasta ahora solo se han podido identificar los nombres de unos posibles sospechosos. Tal vez por este motivo, ya que el destripador se ha convertido en el asesino en serie más conocido de la historia. Su nombre nos evoca una silueta entre la niebla del Londres victoriano, una sombra con capa y sombreros negros que ataca a sus víctimas y desaparece para siempre de la escena del crimen. No en vano se han escrito sobre él cientos de libros, canciones, óperas y películas. Es la perfecta historia de suspense, el gran misterio sin resolver. Sospecho que ha disfrutado. Debo ser cruel para ser amable, decía el poeta. Aunque de buen grado le daría una paliza cada vez que persigue al dragón. Tenía una ligera sospecha de que me interrumpiría. ¿Ha visto algo? ¿Qué ha visto? ¿Tenía las enaguas empapadas de sangre? Antes a la gente como usted la quemaban viva. Esta tarde han asesinado a una prostituta en George Yard. Eso es algo bastante habitual. No en el modo en que lo han hecho. Para matar a una prostituta así se requiere a un hombre de su talento. Lanzan una nueva teoría sobre Jack el Destripador. Un ex detective inglés afirma que no era, como se cree, un cirujano, sino un marino mercante, y que también dejó su marca sangrienta en Managua y en Hamburgo. Este artículo está escrito por Mac Honisbaum, The Guardian. Después de toda la sangre derramada por Jack el Destripador y de toda la tinta empleada desde entonces por autores que dicen conocer su identidad, los expertos en este renombrado asesino londinense suelen coincidir en que, con el homicidio de la prostituta Mary Kelly en la zona de Whitechapel, en Londres, el 8 de noviembre de 1888, terminó su brote asesino. Después de eso, Jack, si es que ese era su verdadero nombre, se esfumó para siempre en la niebla de Londres. Sin embargo, ¿qué pasa si los asesinatos continuaron en Managua, la capital de Nicaragua? ¿Y si, después de un lapso de 8 meses, hubo otro asesinato en Whitechapel que, como en el caso de Kelly, terminó con la garganta degollada de una prostituta y su cuerpo mutilado, seguido de otro homicidio, 3 meses más tarde en Alemania? Esta es la teoría planteada en un nuevo libro sobre el tema por el inglés Trevor Marriott, un ex detective. Mediante técnicas modernas de procedimiento policial, Marriott pasó 2 años investigando los crímenes del destripador y la evidencia ofrecida por los médicos, policiales y los patólogos en su momento. Sus conclusiones confrontan las teorías convencionales de que el asesino era un cirujano. Es más, Marriott dice que la ubicación y la frecuencia de los homicidios, no lejos del puerto de Londres, con lapsos de varias semanas entre uno y otro, sugieren que el asesino puede haber sido un marino mercante. Marriott cree haber identificado el barco en el que llegó, el Sylph, un carguero de 600 toneladas que llegó a Gran Bretaña proveniente de Barbados en julio de 1888, antes del asesinato de la primera víctima del destripador, Mary Ann Nichols, y que regresó al Caribe el 22 de noviembre, 2 semanas después del homicidio de Kelly. Desde allí, sostiene Marriott, el asesino podría haber cometido una serie de homicidios en Nicaragua. En ese momento, los detectives estaban convencidos de que el asesino era alguien que vivía o trabajaba en el barrio de Whitechapel, dice Marriott. Pasaron completamente por alto el hecho de que existía un patrón que apuntaba a la posibilidad de que el asesino pudiera haber sido un marinero que visitaba Whitechapel solo ocasionalmente, lo cual explica las brechas de tiempo entre los homicidios. En su libro, Marriott no dice haber esclarecido los homicidios. Lo que hace es revisar las escenas del crimen y el testimonio de los testigos contemporáneos. Una de sus conclusiones más asombrosas es que el destripador no tiene por qué haber sido un cirujano, una suposición de larga data basada en el hecho de que, en el caso de la segunda víctima, Annie Chapman, su vagina y parte de su vejiga fueron extraídas y que en el caso de Kelly faltaba un riñón. Marriott señala, sin embargo, que esos fueron los 2 únicos casos en los que faltaban órganos vitales y que podrían haber sido extraídos en la morgue antes de que llegara el cirujano de la policía para realizar la autopsia, posiblemente por contrabandistas de órganos. También dice que nunca hubo una explicación adecuada de por qué los homicidios pararon de repente. La mayoría supone que el asesino fue encarcelado por otros crímenes o murió. Pero si Jack era un marinero del Sylph, entonces puede haber sido responsable de otros homicidios en Managua en enero de 1889, a los que un informe del diario Times describía como 6 de los asesinatos más atroces que se hayan cometido dentro de los límites de esta ciudad. O de otro registrado en Hamburgo en octubre de 1889, que informaba sobre el hallazgo del cuerpo mutilado de una mujer en Flensburg, un puerto de donde salían frecuentemente barcos con destino a Londres. A mis colegas, que tenemos la esperanza de que nos permita contemplar su nuevo tratamiento. No esperaba la presencia de tan distinguidos invitados, pero por supuesto son bienvenidos. De hecho, iba a empezar ahora mismo. ¿Quién es su paciente? Anne Crook, una desventurada, Sir William, que está histérica y es violenta, y además tiene una grave manía persecutoria. Pobrecita. Proceda, doctor Ferral. ¿Basta con un golpe en el frontal? ¿Otro en el lóbulo izquierdo? Y otro en el derecho. Para que la denuncia de esta desafortunada paciente no se presente de forma violenta. Gracias a este proceso, aliviaremos el permanente sufrimiento de esta pobre chica. Bueno, pues ya habíamos ubicado a Jack el Destripador, 1888, Londres, en concreto el distrito de Whitechapel, en el Essex londinense. Haría que la sociedad victoriana se conmocionara por unos crímenes que dieron lugar a uno de los asesinos, como hemos dicho, más conocidos de la historia, Jack el Destripador. 1888, las Islas Británicas, desde luego el Reino Unido, estaba revuelto. Por ejemplo, en nuestro país aparecía publicado Miau de Don Benito Pérez Galdós, o sea, diferencia entre una cosa y otra. Pues bien, como decíamos, Whitechapel era uno de los peores distritos de todo Londres. En las calles, hombres y mujeres y niños arrastraban una vida de pobreza y delincuencia en la que muchas veces el único alivio era el que podía ofrecerles una botella de alcohol barato. Los callejones oscuros desembocaban en bares mugrientos y burdeles miserables en los que alguna mujer ejercía la prostitución, más de una. Fue precisamente aquí, como dije, en el Essen londinense, donde tuvo lugar el breve reinado de terror del temido descuartizador que firmaba sus crímenes como Jack el Destripador. Su primer crimen oficial, por así decirlo, el que reconocen todas las crónicas, tuvo lugar un 31 de agosto, aunque en su día se sospechó que por lo menos dos asesinatos anteriores, menos publicitados, habrían sido también obra suya. Bien, ese día estaba amaneciendo muy lentamente. Las calles todavía estaban oscuras y a pesar del frío, algún que otro paseante comenzaba a circular por el barrio. Uno de ellos, de estos paseantes madrugadores, distingue a lo lejos el cuerpo de una mujer tendida en el suelo que a primera vista parecía desmayada. Pero cuando se acerca para tratar de ayudarla, ve que unas terribles heridas la habían casi decapitado. Horrorizado, no deja pasar un minuto y avisa al primer policía que hacía su ronda por el barrio, quien, acompañado de un médico, distingue bajo la luz de una linterna que la muerte le había sido provocada por dos golpes con arma blanca que le habían seccionado la tráquea y el esófago. El cuerpo, todavía caliente en partes, indicaba que el momento del crimen no debía haber sido más de media hora antes de haber encontrado el cuerpo. Tras un examen más detallado en la sala de autopsias, descubren además que había sido brutalmente golpeada en la mandíbula inferior izquierda, posiblemente por una persona zurda, y que su abdomen habría sido mutilado. Por lo demás, el asesino no había dejado otras pistas tras de sí, ni testigos ni el arma homicida. Ninguno de los vecinos oyó nada. La identificación de la víctima no fue tarea fácil, aunque unos días después su padre y su exmarido identificaron el cuerpo de una mujer de 42 años, prostituta, llamada Anne-Marie Nichols y conocida, yo creo que prácticamente para todo el mundo y para la historia, como Polly. Pues bien, Polly estaba casada y tenía 5 niños, pero su adicción al alcohol había hecho que su matrimonio se rompiera. Desde entonces sola había vivido de sus pobres ingresos de prostituta. El lunes 6 de agosto, varias semanas antes del primer crimen oficial del destripador, Marta Tabran, una prostituta de 39 años, había sido hallada muerta con 39 puñaladas. Y algunos meses antes, Emma Smith, una prostituta de 45 años, había sido agredida salvajemente en la cabeza y le habían introducido un objeto en la vagina. Bien, seguramente estos dos crímenes no tenían nada que ver con nuestro asesino, más que nada porque la firma del destripador era más ritualista que los simples golpes y puñaladas. Pero aún así, el terror ya se había apoderado de las almas de los habitantes del distrito londinense. Annie Chapman era una mujer sin hogar propio que vivía en pensiones comunes cuando disponía de dinero para el alojamiento de una noche. Y cuando no era así, se dedicaba a vagar por las calles en busca de clientes que le proporcionasen alguna moneda para bebida, refugio y alimento. No siempre había sido así. Unos años antes estaba casada y con 3 niños, pero todos murieron, unos por enfermedad y otros por accidente. Fue un golpe muy duro que del cual nunca se recuperó. Hay que decir que el distrito de Whitechapel era uno con un índice de mortandad bastante elevado. O sea, cualquier miseria que nos imaginemos hoy en día se producía en este distrito de Whitechapel. Personas hacinadas en la calle. Era hacinadas, el típico barrio marginal. Muy marginal, donde se daba este tipo de prostitución, que hay que pensar también que para los ojos victorianos no se podía mostrar en cualquier calle londinense. Hay un momento de la película, Desde el infierno, con la cual estamos guiando este programa, en donde el personaje que interpreta a Heather Graham, en un momento dado, le dice al inspector, a Johnny Depp, algo así como que en Inglaterra no hay prostitutas, sino mujeres, por así decirlo, desesperadas, mujeres que no tienen más remedio que echarse a la calle y vender su cuerpo. Pero era una especie de, bueno, claro, era una palabra diferente, era como un eufemismo para designar en realidad la prostitución. Lo que ocurre, claro, es que es eso, la reina Victoria no quería saber nada de la prostitución, era la reina, y las prostitutas. Claro, era la reina Victoria y era la sociedad victoriana tan clasista, donde ciertas verdades no querían asumirse, ni siquiera la educación de una señorita podía... Esta labor, eso constantemente se evitaba. Luego, estos, ¿por qué también dicen, si tan pocos asesinatos y tan famoso precisamente porque este carácter sexual ritualista dentro de Jack el Destripador hizo que la sociedad victoriana puritana se conmocionara. De ahí que también le dieron tanto periódico. Conmocionó a una sociedad que no quería ver la realidad de que se producía en Whitechapel. Y este no solamente fue un asesino, sino que ejerció su reinado de terror en Whitechapel, donde ya por activa o por pasiva había que reconocer el problema de la prostitución y de los burdeles y del hacinamiento, de la miseria. Para nosotros ahora leer a Charles Dickens, por ejemplo, puede ser como una opción de cuentos, de Oliver Twist, la historia de un niño, pero es que era la realidad decimonónica de un londinense. Entonces esa era la realidad también de Whitechapel. Pues fijaos hasta qué punto también la figura de Jack el Destripador ha sido importante tanto en la literatura como en el cine, que una de las primeras películas que habló del tema data de 1925 y el director era un jovencito Alfred Hitchcock. Se titulaba El enemigo de las rubias y estaba basada en la novela de Mary Belloc Lowndes de Lodger. Esta fue una de las primeras incursiones de Jack el Destripador en el cine. Después vendrían más películas en el año 44, en el 53, en el 58, todas desde el Reino Unido y con este título, Jack el Destripador. Y a los 60 nos encontramos con Estudio de Terror, donde se juntan dos personajes muy importantes dentro de la literatura. Uno de ficción y otro auténtico, en este caso Sherlock Holmes contra Jack el Destripador. El director fue James Hill y los actores fueron John Neville, Donald Houston y John Fraser. Y ya llegamos a la década de los 70. Las manos del Destripador. Es una revisión del mito de Jack el Destripador desde la óptica de la Hammer. El director en esta ocasión fue Peter Sasdy y aquí encontramos actores como Eric Potter, Anjarat Rees, Jane Merrow y Keith Bell. La hija de Jack el Destripador continúa la estela de su padre en el Londres de finales del siglo XIX, es decir, aquí ya queda la heredera. Y la chica, al descubrir que poco a poco la influencia de su padre la está llevando a cometer una serie de salvajes crímenes, busca ayuda en un psiquiatra. Editada además en nuestro país hace poquito en DVD. Y en el 72 tenemos un producto aquí, nacional, Jack el Destripador de Londres, perdón. Un ex artista de circo huye de la policía que lo busca por tenerlo como sospechoso de la ola de crímenes que aterra a medio Londres y busca venganza por el asesinato de su esposa. Este es un punto de vista muy particular y es que en el guión, aparte de José Luis Madrid, intervino Paul Nassi y es el intérprete, es el protagonista de esta película dirigida por José Luis Madrid y junto a Paul Nassi encontramos a Orquídea de Santis, Renzo Mariñano, Andrés Resino y Patricia Loran. Por cierto, en la cuarta semana internacional de cine de terror y ciencia ficción de Sitges se llevó el premio y hubo una mención especial a Paul Nassi por su labor en pro del fantástico. Vamos, no me habéis abierto el micrófono. Estábamos con Annie Chapman, veíamos que Annie Chapman era otro producto de esta sociedad victoriana. Como habíamos visto, no siempre había sido una prostituta, sino que bueno, había tenido una familia que había ido perdiendo la adversidad poco a poco. Y así, en este estado de depresión permanente, comenzó a beber para sobrellevar su soledad. Su cuerpo fue hallado mutilado en la calle del mercado de Spitalfields a las 6 de la mañana y nadie había sido testigo de los hechos. Su intestino estaba en el suelo entre un gran charco de sangre y una profunda incisión cruzaba su cuello de lado a lado. Todo parecía indicar que había sido víctima en ese mismo sitio. No había señales de defensa por parte de la víctima y lo curioso es que cerca de su cadáver se encontraron un pequeño pañuelo, un peine y un cepillo de dientes que parecían haber sido colocados en un orden concreto por el asesino. Según el médico forense que vio el cadáver, el asesino había agarrado a Annie por la barbilla y la había degollado por la espalda de izquierda a derecha y por la fuerza empleada posiblemente con la tentativa de decapitarla. Eso le había causado la muerte. Las otras heridas infligidas y las mutilaciones abdominales habían sido realizadas post-mortem, una vez muerta ya Annie Chapman. El abdomen había sido abierto para extraer la vagina, el útero y la vejiga que no fueron encontrados. Las incisiones eran limpias, como si se tratase del trabajo de un experto en anatomía, o por lo menos el de alguien con los conocimientos anatómicos y la habilidad suficiente para poder abrir el cuerpo y extraer los órganos con mucho cuidado para no dañar otras partes internas. Todos estos detalles son muy importantes en cuanto a las hipótesis que luego se barajarían en torno a Jack el Destripador. Precisamente esta precisión quirúrgica daría pie a una de las hipótesis que se ha mantenido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Una persona cirujano o una persona con muchísimos conocimientos de anatomía. Anatomía, y aparte también de que fuese un cirujano, se barajó la posibilidad de que fuese un carnicero. Incluso. Que también, bueno, podía tener ciertos conocimientos, no tanto de la anatomía humana como del animal, pero que más o menos sabía qué hacía. Sí, y no solamente el carnicero cogió fuerza también junto al cirujano, no solamente por la precisión quirúrgica, sino por el instrumento utilizado, que parecía ser un cuchillo estrecho con lámina fina y muy afilada, que era precisamente la clase de cuchillo que utilizaban tanto los cirujanos como los carniceros de la época. Una señora de nombre Elizabeth Long, que se dirigía al mercado esa mañana, pudo aportar un testimonio valioso. A las 5:30 de la madrugada había visto a un hombre conversando con una prostituta que identificó con nuestra Annie Chapman. Lamentablemente el hombre estaba de espaldas y no pudo ver su rostro, pero sí distinguió la silueta de un hombre de unos 40 años, elegante, que portaba un sombrero y un abrigo oscuros. La hora de la muerte se estimó entonces entre las 5:30 y las 6 de la mañana, hora en la que fue descubierto el cadáver, lo que significaba que el asesino actuaba rápidamente y con gran precisión. Como vimos también, los detalles que aportó este testigo harían único al personaje de Jack el Destripador. Capa, sombrero, bastón, huyendo por la, como hemos dicho con la introducción, huyendo por la niebla londinense. Es decir, supuestamente un personaje de la alta sociedad o de la clase alta media, ¿no? Desde luego, desde luego. Alguien que chocaba bastante con la realidad de Whitechapel. Aunque hay que recordar que la sociedad victoriana era una sociedad muy reprimida, pero muy hipócrita. Whitechapel era un barrio que precisamente por la cantidad de burdeles y de prostitutas era objetivo de los señoritos. Cosa que ocurre hoy en día también. E incluso el hijo de la reina. Uh-huh. Y esto se refleja también bastante bastante bien en esta película Desde el Infierno. Incluso el hijo de la reina acudía a esta zona de Whitechapel en busca de prostitutas. Y se barajó en su momento también el nombre de este personaje porque era muy aficionado a la caza. Era un joven que era muy aficionado a la caza e incluso él mismo descuartizaba las piezas que recogía y tenía otra afición que eran las prostitutas. Uh-huh. Y al mezclar estas dos aficiones, entre comillas, se barajó esa posibilidad, ¿no? De que Jack el Destripador fuese en realidad no ya solo un personaje de la alta sociedad, sino el mismísimo hijo de la reina Victoria. Pues efectivamente, eso fue otra de las grandes hipótesis que se manejó en torno a Jack el Destripador. Sí, sí, y además es que tiene grandes aciertos esa película Desde el Infierno, a pesar de que una de las líneas, han cogido una de las líneas de lo que podría haber sucedido con Jack el Destripador y se han dejado otras, pero bueno, también tiene el acierto de que han ido recorriendo una senda. De haber recorrido todas hubiera quedado una película un tanto dispersa. Yo creo que imposible. Sí, por eso te digo. Bueno, pues una cosa que siempre continuó en este caso, ya que Destripador, es falta de indicios, ¿no? Que esta falta de indicios hacía que la investigación avanzase lentamente. Todo el mundo había relacionado las muertes entre ellas, y a pesar de que la policía se mantenía en el más absoluto de los silencios, los periódicos no dejaban de alimentar cada rumor escuchado, lo que servía para aumentar la cólera y el miedo de los vecinos. Desde Scotland Yard se llegó a ofrecer una gratificación para quien aportase algún dato válido sobre la identidad del asesino, pero lo único que consiguieron fue que los vecinos aprovechasen sus diferencias y se denunciasen entre ellos, deteniendo simplemente algunos falsos culpables, excéntricos o alcohólicos, que aseguraban ser el descuartizador de prostitutas, aunque tras numerosas investigaciones y por el hecho de que todos carecían de habilidades médicas o que tenían coartadas, no tardaban en recuperar la libertad. O sea, entramos en una psicosis dentro de Whitechapel y en una caza de brujas. Los unos se señalan a otros. Vemos que la tensión se ha apoderado de este barrio marginal, de esta zona marginal de Essex londinense. Bien, el 25 de septiembre, la agencia estatal de noticias recibió una nota en tinta roja firmada por el propio Jack el Destripador, cuyo contenido era: querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha cogido, pero en realidad no me han pescado. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último es un magnífico trabajo. A la dama en cuestión no le dio tiempo a chillar. Me gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo. Pronto tendrás noticias mías y de mi gracioso jueguecito. Jack el Destripador desde el infierno. Les respondería. ¿De quién habla? De los chicos de Nichols. Ojalá tuviera la ocasión de responder a su sangriento mensaje. Sin la menor duda, aquí hay un mensaje. En eso tiene razón. ¿En quién me equivoco? A Martha Abraham la violaron. La torturaron y la asesinaron. Una crueldad. Pero no es la primera vez que vemos algo así en el East End. Esto es metódico. Es un acto irracional, pero meticuloso y deliberado. Este asesino es algo distinto. Quisiera saber lo antes posible qué se llevó. ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿No se ha dado cuenta? ¿De qué? Al menos se llevó uno de sus órganos. Bien, pues a partir de entonces, de esta carta, ya que el Destripador seguiría recibiendo cartas y poemas destinados al jefe de la policía londinense, jactándose de su habilidad para escabullirse en la oscuridad de las calles y evitar ser atrapado por la multitud que le perseguía, o haciendo alarde de la perfección de sus crímenes y anticipando otros nuevos ataques, siempre seguro de sí mismo. Este era un perfil de Jack el Destripador en sus cartas, siempre seguro de sí mismo. El domingo 30 de septiembre se descubría otro cadáver en la calle Werner, sobre la 1:00 a.m. Tras pedir ayuda a la policía, vieron que se trataba de una mujer, cuyas faldas habían sido levantadas por encima de sus rodillas. Un forense llegó a la escena del crimen con su ayudante 1/4 hora más tarde. Entre los dos detallaron sus conclusiones en la exploración. La difunta yace sobre un lado izquierdo. Su cara mira hacia la pared derecha. Estas son notas de este forense. Sus piernas han sido separadas y algunos miembros están todavía calientes. La mano derecha está abierta sobre el pecho y cubierta de sangre, y la izquierda está parcialmente cerrada sobre el suelo. El aspecto de la cara era bastante apacible, la boca ligeramente abierta. En el cuello hay una larga incisión que comienza sobre el lado izquierdo, 2.5 pulgadas por debajo del ángulo de la mandíbula, casi en línea recta, seccionando la tráquea completamente en dos y terminándose sobre el lado contrario. El asesino no se había ensañado tanto esta vez como en las anteriores. Posiblemente había sido interrumpido mientras la degollaba y hubiese huido antes de completar su ritual. La joven prostituta fue identificada como Elizabeth Street, uno de origen sueco, que había venido a Inglaterra para ganarse la vida tras el fallecimiento de su marido y sus dos hijos en un accidente marítimo. Como vemos, otra desgraciada de las circunstancias que acaba en manos de Jack el Destripador. Además, en el barrio de Whitechapel había un gran número de inmigrantes. También se refleja en esta película Desde el Infierno, donde en un principio incluso acusan o quieren acusar a distintos gremios y a distintas personas de diferentes nacionalidades, que si judíos, que si carniceros polacos. El tema era no echar la culpa a un inglés. Imposible que los británicos viesen manchada su reputación en el mundo con un asesino de estas características. Y casi, hablando en plata, les cae la mierda en la boca. Pues sí. Esta vez estábamos con Elizabeth Stride, que era de origen sueco, otra prostituta, que como en el caso anterior, también, no solamente en el caso anterior hubo un testigo, sino que en esta ocasión hay varios testigos que declararon haberla visto momentos antes de su muerte, acompañada por un hombre de unos 30 años con pelo y bigote negros, vestido con un abrigo negro y un sombrero alto, que portaba un bulto. llegaron a decir los testigos que este bulto era como un maletín. Mientras la policía se enfrentaba al hallazgo de este nuevo cadáver, a pocas calles allí, un guarda nocturno descubriría el cuerpo de otra víctima degollada. Su abdomen había sido abierto y los intestinos se encontraban en el suelo. Además, tenía varias heridas por todo el cuerpo. Los miembros estaban todavía calientes. La data de la muerte no debía ser de más de media hora desde el descubrimiento del cadáver. No había otros indicios más que un escrito con tiza blanca sobre una pared que decía: «No hay por qué culpar a los judíos». Supuestamente obra del asesino. Antes de que la inscripción pudiera ser fotografiada, el comisario de la policía londinense Charles Warren ordenó que fuese borrada, según él, porque se trataba de una falsa pista del criminal tratando de culpabilizar a la comunidad judía, y si algún londinense lo leía, podía provocar una revuelta contra ellos. La víctima en esta ocasión era Kate Edowitz, quien, como las demás, tenía por oficio el de la prostitución y como afición la bebida. Y si antes habíamos comentado esta nueva teoría sobre Jack el Destripador que ha aparecido hace nada, en el año pasado, seguimos con estas nuevas hipótesis. El exdetective Marriott, al que antes hacíamos referencia, no es la primera persona que asegura haber descubierto una evidencia sensacional sobre los homicidios más famosos de Whitechapel, aún sin resolver. Una de las más recientes corresponde al escritor galés Tony Williams, quien sostiene que el destripador era Sir John Williams. Aquí nos encontramos con un personaje de la nobleza. Por cierto, era pariente suyo. Y además era obstetra de la reina Victoria y un famoso coleccionista de libros que fundó la Biblioteca Nacional de Gales. Entre otros sospechosos recientes figuran James Maybrick, un comerciante de algodón de Liverpool que supuestamente confesó haber cometido los crímenes en diarios personales que salieron a la luz a principios de los 90, y Francis Tumblety, un médico estadounidense que antes de llegar a Inglaterra conservó una colección de huesos femeninos en su casa de la ciudad de Nueva York. Por su parte, la novelista norteamericana y multimillonaria Patricia Cornwell invirtió una fortuna para desvelar el misterio y hace 2 años dijo haber descubierto pruebas que vinculan al artista victoriano Walter Sickert con las cartas del destripador. Así, la escritora ha comprado nada menos que 31 lienzos firmados por Sickert, llegando a desgarrar uno de ellos en su búsqueda de evidencias. También se hizo con cartas y dibujos originales de este pintor en busca de ADN. Bueno, hay que decir que los estudiosos de las artes se echaron encima de ella al saber que se había cargado un cuadro de este pintor. Que por cierto, además, muy buenos cuadros los de Sickert, sobre todo cuando entra en esta etapa de paranoia. Porque ella, claro, lo único que ve en estos cuadros de Sickert son mujeres que de alguna forma están mutiladas. Claro. Y aparte de por un cuadro que se llama El asesino de Camden Town. Y además, es que según esta escritora, según ella, este pintor, si realizó estas pinturas, estas obras, fue porque vio algo. No, en ella no está que el pintor pintase según su imaginación. No, estos dibujos, estas pinturas salieron de hechos reales. La escritora Patricia Cornwell no obtuvo muestras de ADN nuclear, pero sí mitocondrial, y así demostró que había coincidencia entre Jack el Destripador y Sickert. También envió a Londres a todo un equipo de forenses estadounidenses con la misión de examinar algunas de las cartas supuestamente escritas por Jack el Destripador. Bueno, hay que recordar que es multimillonaria, ¿eh? A decir de la escritora, la prueba más contundente de la culpabilidad del pintor se encuentra en sus cuadros. Esto que comentamos es, según esta novelista, algunos de estos lienzos pintados por Walter Richard Sickert guardan una espeluznante similitud con las imágenes post-mortem de las víctimas de Jack el Destripador. En 1908, 20 años después de los crímenes, Sickert pintó una serie de cuadros inspirados, según él, en el asesinato de esta prostituta a la que tú antes aludías, que era la de Camden. En uno de ellos, por ejemplo, se ve a una mujer con un collar de perlas en una postura que, en opinión de Patricia Cornwell, es idéntica a la que guardaba Mary Kelly cuando fue mutilada, con unas heridas muy similares a las que Jack el Destripador le ocasionó a otra víctima, Catherine Edowis. Además, tenía un perfil psicológico similar al de muchos criminales, es decir, que tuvo una infancia difícil y su padre era un hombre abusivo. Y debido a un problema físico, era estéril y tenía una disfunción sexual severa, hechos que podrían encajar con el comportamiento del destripador. Por ejemplo, que siempre asesinase a prostitutas y las duras mutilaciones que les infligía, que muestran esa disfunción sexual típica en los mutiladores. Tú antes comentabas que este pintor pasó una etapa bastante oscura. Sí, acercarte a una obra de Seeker, hay un impresionismo británico que en Seeker que llama muchísimo la atención, porque no tiene nada que ver con la claridad, por ejemplo, del impresionismo francés en un momento determinado. Por otra parte, que esta mujer apoye su teoría en el ADN, no cogió ADN nuclear, no lo consiguió. Fue mitocondrial. Luego, claro, y que acertar entre, o sea, que haya correspondencia entre un ADN de Seeker y el de Jack el Destripador, del que ella ha podido conseguir, eso podría pasar con un 30% de la población londinense. Ella también dice que se basa en su perfil, en este perfil psicológico, y además es que Seeker terminó pues con los bolsillos llenos de piedras en el fondo del río, porque tenía antecedentes de locura en su familia, su madre acabó muy mal, y él pensaba que iba a terminar de la misma forma que su madre. Entonces decidió quitarse la vida antes de convertirse, según él, en un monstruo. Así al menos dejó escrito en una nota, creo recordar que para su hermano. Pero estas son hipótesis, nuevas hipótesis, como las que había de antes. Sí, y aparte hay que decir que de Seeker apoyar en ese cuadro, yo creo que... Bueno, no tan solo en este cuadro. No, compró unas cuantas obras de él. Sí, sí. Y alguna más creo que se cargó. Sí. Para horror de todos los amantes de la pintura y del arte en general. Claro, y encima es que se habrá ido cargando por los más representativos de esta etapa oscura de Seeker. Supongo donde que haya le daba sido la paranoia. Y por parte de ella supongo que haya sido algo obsesivo. Pues muy mal que no le dio por Turner. Pues imagínate. ¿Sabes? Porque Turner también tenía una doble personalidad. Era vox populi en la época y que descendía a los suburbios de los burdeles llamándose de otra forma. Su madre acabó también en Bedlam. Este pintor, Seeker, también era aficionado a disfrazarse, a cambiar de personalidad. No, pero es que Turner tenía una doble personalidad. Y mira qué maravilloso, cuando hemos visto las retrospectivas en la Tate Gallery, impresionante, a mí ya me encanta creo. Turner. Pero tenía esa, las prostitutas, la zona de prostitutas de Londres le conocían por otro nombre, a Turner. O sea, y él iba ya a saciar ese la carnalidad que no podía siendo el gran pintor Turner. Entonces, claro, si vamos con personas que son duales, pues hombre, Seeker es uno de ellos, Turner es otro de ellos. Bueno, pues esta es una investigación más dentro de tantas y tantas que hay desde que Jack el Destripador comenzó sus andanzas y nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado con Kate Edowis, que había aparecido, otra víctima de Jack el Destripador, que como dije, pues también ejercía la prostitución y como afición tenía la bebida. Otra desgraciada más entre las víctimas de Jack el Destripador. Sus padres habían muerto cuando ella era joven y a los 16 años se fue a vivir con un hombre con quien tendría 3 hijos. Los malos tratos por parte de este obligaron a que se fuera de casa y su adicción al alcohol la obligó a alquilar su cuerpo en las calles. Como en las muertes de Polly, Nichols y Annie Chapman, la garganta de Kate había sido degollada de izquierda a derecha. Le habían seccionado el vientre y extraído algunos órganos, entre ellos uno de los riñones. Después de esto, las cosas parecieron volver a la normalidad en Whitechapel. No hubo ningún otro asesinato durante un mes y las prostitutas regresaron a las calles más tranquilas. Desgraciadamente, la paz duró poco, pues el 9 de noviembre otra mujer apareció, en esta ocasión salvajemente asesinada. Se trataba de Mary Kelly, una atractiva joven de 21 años que se dedicaba a la prostitución para poder mantenerse a ella misma y a su pareja, que se encontraba sin trabajo. Esa mañana, el locatorio subió a la habitación de Mary para cobrar el alquiler mensual, pero nadie contestó a su llamada. Decidió abrir la puerta él mismo, horrorizándose por lo que descubrió. Sin duda, como he dicho, era el crimen más violento de Jack el Destripador. El cadáver estaba tumbado sobre la cama con múltiples heridas de arma blanca, completamente mutilado y con la arteria carótida seccionada. La ferocidad de este asesinato asombró a los cirujanos veteranos de policía. El médico forense necesitó varias páginas para redactar el informe de las lesiones y órganos extraídos. Este asesinato creó el pánico absoluto en el barrio, haciendo estallar episodios esporádicos de violencia en la muchedumbre. La actividad policial era frenética. Cada rincón fue registrado, cada sospechoso detenido e interrogado. Pero no por eso la policía dejaba de ser duramente criticada. Nunca más se volvió a saber del asesino. No hubo más cartas ni más crímenes. Parecía que Jack el Destripador hubiese abandonado la escena del crimen para siempre. Y finalmente el caso fue cerrado en 1892. El mismo año en que el inspector encargado del caso se retiró. Típicos londinenses imbuidos por el espíritu cristiano de compasión por el prójimo. Por la puta prójima, en este caso. Esta vez se ha superado, ¿verdad? No solo le cortó los intestinos, sino que se los puso alrededor del cuello y los hombros. Creo que esta vez se ha llevado más órganos. Otra vez uvas. ¿Por qué uvas? Solo les dieron uvas a Polly y Annie la Morena. Solo ellas fueron destripadas de una forma tan meticulosa. No las asesina por lucro. Son rituales. Bien, pues como vimos, caso cerrado en 1892... 4 años desde que se habían originado los asesinatos de Jack el Destripador. Pero aquí no se termina todo, ¿no? No se termina porque, desde luego, no. Este fue el inicio de las investigaciones. Como era de esperar ante un caso de tal trascendencia, en el que Scotland Yard mantenía silencio absoluto, se fundaron todo tipo de suposiciones. Desde que Jack el Destripador era una mujer obsesionada por las prostitutas porque una de ellas había contagiado una enfermedad a su hijo. Esta fue una hipótesis que incluso llegó a apoyar Arthur Conan Doyle. Sí, otro personaje involucrado en esta investigación. Bueno, Arthur Conan Doyle involucrado en todo lo que tenía que ver con este mundo y con el del más allá. Porque pertenecía a la sociedad espiritista, uno de los grandes espiritistas del siglo XIX británico. Arthur Conan Doyle, creador además del sistema detectivesco con Sherlock Holmes. Que sabes que últimamente, ahora que hablamos de hipótesis, se baraja una hipótesis sobre Sherlock Holmes y su creador. Se rumorea, se comenta, que Arthur Conan Doyle llegó a asesinar al auténtico creador de Sherlock Holmes para robarle su obra. Sí, no lo había oído. No lo sé. Un misterio más. Arthur Conan Doyle, desde luego, es en sí todo un misterio con una vida que alguna vez traeré a Proyecto Terror. Porque, muy interesante. Sí, desde luego. Y aparte de por sus estudios, Historia del Espiritismo, una de las primeras obras escritas sobre el movimiento espiritista fue hecha por Sir Arthur Conan Doyle. Pero bueno, como decía, Conan Doyle es uno de los que parece defender esta hipótesis de Jack el Destripador como una mujer. Llegan a decir incluso que los cortes que consideraban que era de un hombre zurdo, no era de un hombre zurdo, sino que había sido aplicado por una mujer, se decía. Incluso que la policía nunca había conseguido dar con un Jack el Destripador huyendo de la escena del crimen, cuando, recordemos, en todos los casos se han hallado las vísceras calientes, porque este hombre que habían visto los testigos, en realidad era una mujer disfrazada. Tras los asesinatos se quitaba la capa, el sombrero, volvía a su aspecto de mujer y de esta forma podía evitar la policía. Claro. Esta fue una de las teorías que cogió mucha importancia, lo de la mujer obsesionada por las prostitutas. Otra era la del puritano furioso por el vicio de la capital. Recordemos también la época en la que nos encontramos, época victoriana y desde luego muy puritana. El típico juez, ¿no? Conservador. Juez, quiero decir, no que fuese un magistrado, sino cualquier persona que se creyese eso, juez y, claro, y con la capacidad de decidir e impartir justicia. Efectivamente. Otra, fíjate, de las hipótesis. Un agente secreto ruso que quería dejar en ridículo a la policía inglesa. Bueno, eso es lo más. Sí, y así una larga lista de sospechosos con las motivaciones más variadas. Cada uno tenía su explicación. Uno de los nombres que más se mencionó fue el de Montage John Druitt, del que hemos hablado antes un poco, junto con Sirkett, el pintor, que era el abogado este del que hemos hablado, de 40 años, hijo de un cirujano de muy buena familia, que desapareció justo tras el crimen de Mary Kelly y cuyo cuerpo fue hallado un mes después flotando sin vida en el Támesis, lo cual cogió más fuerza porque coincidía con el final de los asesinatos, hijo de un cirujano, con lo cual se le daba por supuesto conocimientos de anatomía y disponibilidad o acceso a este arma de filo estrecho. Bueno, al parecer también, como habíamos comentado, su madre sí que había estado ingresada en un psiquiátrico y que él se suicidó precisamente por eso, ¿no? Temía acabar. En la nota que encontró su hermano decía que sentía como poco a poco padecería lo mismo que su madre y que lo mejor para no seguir ensuciando el renombre de la familia era morir. La sospecha hacia John Druitt parte de unas investigaciones realizadas años después de que el caso fuese cerrado por el jefe de policía de Scotland Yard, Sir McNathan. Bueno, no hay evidencia sobre por qué McNathan lo consideró un sospechoso serio, porque el expediente del caso sigue cerrado a día de hoy, y sus únicas declaraciones públicas habían sido que no solo él sospechaba de la culpabilidad de Druitt porque era sexualmente insano, sino que además su propia familia creía que él había sido el asesino. Aparte de McNathan, pocas personas más creían que Druitt era el destripador, aunque casualmente las iniciales JD sean las mismas en ambos. O sea, que no era el pintor quien se suicidó. Yo los datos que tenía era que no. Era quien se había suicidado en el río porque tenía esos antecedentes. No. Es Druitt quien se suicida. O sea, que estaba equivocada yo. Sí, no es Sirkett. Sí, sí. Pues los datos los tenía yo equivocados. Era el pintor quien yo pensaba que estaba desequilibrado, no, estaba. Pero sí, quien tenía los antecedentes de esa madre esquizofrénica. No, es Druitt, que era perteneciente a una buena familia, cirujano. Uh-huh. Y bueno, que desde luego tenía antecedentes y él, pues aparte de eso, lo que he dicho antes, disponibilidad de las armas, conocimientos de anatomía y bueno, antecedentes. Y que también coincide con el final de los asesinatos cuando encuentran su cuerpo flotando en el Támesis. Claro, luego también dicen que casualmente las iniciales JD, ¿sabes? Pero también hay que recordar que Jack el Destripador se dice en nuestro idioma. Sí. En inglés no se dice Jack Destripador, dice Jack the Ripper. Sí. Serían JR. Sí, y no el de Dallas, precisamente. Sí. Bueno, pues desde luego son muchos, muchos y muchos, pero yo si quieres te doy alguna... Si quieres darnos alguna película. Sí, nos habíamos quedado en el 72 con la interpretación de Paul Nashi de Jack el Destripador de Londres. Y llegamos al 77... Y tenemos Jack the Ripper, esto sí, en inglés, de tu queridísimo Jess Franco, con Klaus Kinski y Josephine Chaplin. Luego tenemos Asesinato por Decreto en el 78, una coproducción del Reino Unido y Canadá, dirigida por Bob Clark e interpretada por Christopher Plummer, James Mason, David Hemming, Susan Clark, John Gielgud, Sir John Gielgud y Donald Sutherland, un estupendo reparto. Londres, 1888, en el barrio de Whitechapel se suceden una serie de violentos asesinatos con varias características en común. Todos ellos son a prostitutas, en oscuros callejones y de forma sanguinaria. Los crímenes se le atribuyen a un hombre anónimo del que nadie sabe nada y al que bautizan como Jack el Destripador. Un poco más al oeste, en Baker Street, Sherlock Holmes y el Dr. Watson, aquí de nuevo se enfrentan estos dos personajes, Sherlock Holmes y Jack el Destripador. Bueno, pues junto al Dr. Watson, Holmes acaba investigando los horribles crímenes que tienen aterrorizada la ciudad. A pesar de que el jefe de Scotland Yard trata de evitar a toda costa recurrir al famoso detective para que lo ayude en la resolución de la tenebre secuela de cuerpos que Jack está dejando en las callejuelas de Londres, no tiene más remedio que pedir ayuda al más famoso detective de todos los tiempos. Los crímenes acaban salpicando a los miembros más elevados de la escala social, a lo que se une una misteriosa conspiración en la que participan masones y miembros de la familia real. Aquí, de nuevo, se encuentran estas hipótesis relacionadas con la nobleza, que también vemos en Desde el Infierno, la película que en el 2002 realizaron los hermanos Hughes basándose en el cómic homónimo de Alan Moore. Aquí encontramos a Johnny Depp como el inspector Aberline, a Heather Graham como Mary Kelly, que en esta ocasión, en esta película, tiene un final distinto, pero tampoco os vamos a decir más. A Ian Holm, como Sir William Gould, que es este personaje relacionado con la corona inglesa. Pero hasta ahí vamos a leer. Entre medio, entre Asesinato por Decreto del 78 y Desde el Infierno en el 2002, nos encontramos con Los Pasajeros del Tiempo, una película de Nicolas Meyer, en donde aquí ya es rizar el rizo, ya que el destripador se encuentra con H.G. Wells en ese viaje en el tiempo, y en donde ya que el destripador aterriza en la época moderna y se encuentra muy a gusto en un mundo tan violento como en el nuestro, en el que por la televisión podemos asistir a la masacre en directo de cientos de personas en directo. Como dice él, nací demasiado pronto. Este sí que es mi tiempo. Luego llegamos al año 80, donde encontramos Jack el Destripador, una producción mexicana. Es una particular versión de la conocida historia del asesino de Londres victoriano, solo que aquí se invierten los papeles. El temible acechador se convierte en víctima de dos de las prostitutas que elige para asesinar. Y ya terminamos. Dos producciones del año 86. Terror en el Puente de Londres, donde un jovencito David Hasselhoff interpreta, pues, sino junto a Stephanie Kramer. Y otra producción, Jack el Destripador, que era una miniserie televisiva basada en investigaciones modernas sobre el caso que en 1888 conmocionó a Scotland Yard. ¿Quiénes fueron sus intérpretes? Pues Armand Assante y Michael Caine. Esta serie que creo que tú has visto, que dices que está muy bien, es una coproducción entre Estados Unidos y el Reino Unido. Y finalizamos eso en el 2002 con Desde el Infierno, película que os, bueno, os recomendamos encarecidamente. Pues sí, sobre todo si alguno de nuestros oyentes quiere ver cómo se prepara una absenta al estilo siglo XIX, que es como se tomaba la absenta. Listen to them. Children of the night. What music they make. Querido Duque Negro. Querida bruja. Ay, que tenemos que terminar. Se acaba el capítulo 361 de Proyecto Terror, pero antes vamos a mandar un abrazote enorme para Jorge, que está en Asturias escuchándonos. Gracias, Jorge. Claro que sí. Pues sí, estamos ahí comunicándonos a través de Facebook, que ya sabéis que podéis hacernos peticiones, pues mandarnos piropos, lo que queráis, sí, a través de Facebook. Críticas constructivas y destructivas. Eso no sé si las leeremos. Ah, sí, leerlas sí, pero os decimos que si son de este último tipo, de las destructivas, preparaos. Bueno, ya sabes que lo interesante es que hablen de uno aunque sea bien. Exacto, o mal, depende. Sí, bueno, que hablen mal vende más, así que bueno. Sí, sí. Bueno, pues nos vamos con uno de los grandes protagonistas de esta noche. El primero fue Mariano Fernández Urresti, ha estado con nosotros presentando su nueva novela, Las Violetas del Círculo Sherlock, y el otro es David Bowie. Bueno, mejor dicho... Pero sí que vas a decir yo. Tú siempre lo eres. Pero hoy, bueno, pues también tenemos que recalcar a la presencia de estos dos grandes, por un lado gran escritor y por otro gran cantante y músico y gran extraterrestre, Ziggy Stardust. Una marciana. Y con él nos vamos. Pues despegamos, sí. Nos vamos al espacio exterior. Nos vamos con la última canción del disco. ¿Qué, cómo se titula? Pues Rock and Roll Suicide. Un suicidio muy rock and rollero. Sí, siguiendo un poco la historia que hemos contado antes, pues el final. Estupendo. Pues qué mejor que para cerrar la sesión de hoy del programa, irnos con Ziggy Stardust, que cumple 40 añitos el próximo junio. Y no se le nota nada. Para nada. Sigue igual de estupendo. O estupenda. Bien, querido. Bien, querida. Dulces pesadillas y hasta la próxima semana, queridos y queridas. Hasta la próxima semana.